universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. En el espacio de lo. Non c'è tempo ormai, non c'è più tempo per noi. Cosa che da. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y hoy tenemos un programa muy interesante porque, bueno, como ya escucharon la cortinilla, pues vamos a empezar a hablar de temas precisamente de salud y de belleza. Y porque es muy importante que ustedes cuiden su cuerpo, que pues hagamos ahora sí que todo lo necesario para que pues esta casa donde vivimos, que es nuestro cuerpo, pues esté lo mejor y lo más armoniosa posible. Y una de estas opciones precisamente es pues tomar masajes, también tomar diferentes tipos de tratamientos para nuestro cuerpo y sobre todo consentir a nuestro cuerpo, que eso es algo que a veces se nos olvida y es completamente parte de nuestra vida cotidiana. Tenemos que hacerlo parte de nuestra vida, porque ¿a quién no se le antoja de repente que lo consientan, que lo apapachen y que pues les den un buen masaje, un masajito, pues tanto en la espalda, un masaje antiestrés, las manos, los pies, que bueno, es lo que más utilizamos nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? Y es pues lo que nos mantiene en equilibrio para que podamos realizar todas y cada una de nuestras actividades. Así que pues yo les recuerdo que el spa Body Wrap precisamente es quien nos va a platicar hoy acerca de diferentes tratamientos que hay en la sucursal Florida. Pero bueno, le voy a dar primero que nada la bienvenida a Lorena Castañeda, quien es especialista en estos temas. Hola Lorena, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, estamos muy contentos de recibir esta llamada de ustedes, pues ahora sí que vía telefónica, porque pues nos vas a platicar primero que nada acerca de qué es la luz pulsada y para qué sirve. Claro, sí, con mucho gusto. Mira, la luz pulsada se basa en el principio de fototermólisis selectiva, que es la luz es absorbida selectivamente por el tallo y el folículo capilar y transformada en calor sin dañar la piel. Te sirve la luz pulsada para depilación, no es agresivo, es un tratamiento muy padre, muy para depilación. Podemos tratar manchas, podemos tratar secuelitas de acné. Uh-huh. Ajá. Muy padre, que da resultados fascinantes desde la primera sesión. Uh-huh. Ay, está padrísimo. Entonces, la luz pulsada, por ejemplo, para personas que actualmente tienen problemas de acné, ¿les puede servir este tratamiento? Sí, podemos tratar el acné, pero el acné no infeccioso. Ya una vez controlado, podemos tratar las secuelas de acné. Sí las podemos tratar, así es. Entonces, ¿cuál es la evolución que ve un paciente con este padecimiento de la piel, con el acné? Una vez que va a su primera sesión, ¿qué es lo que puede ver? Pues mira, desde la primera sesión vemos resultados, se ve la piel uniforme, la secuelita obviamente desde la primera sesión, como te digo, va desapareciendo y la piel pues va quedando muy padre, ¿no? O sea, ya ves que la secuela de acné te deja pues manchas en la cara, te va quitando esas manchitas, va despigmentando un poco la piel, así es desde la primera sesión. Y por ejemplo, hablando de la despigmentación de piel, bueno, una parte es lo que me comentas del acné, de todas esas marquitas que se van quedando por pues un maltrato precisamente a la cara, ¿no? Claro, claro, claro. También uh-huh. nos ayuda para manchitas, la piel es hipercromias que son, entonces te ayuda para fotoenvejecimiento. Ajá. Desde la primera sesión tú ves la piel diferente, radiante, fresca, las líneas te ayuda para líneas de expresión. Es un tratamiento muy, muy padre, muy, muy padre. Y, por ejemplo, hay personas que después de que se hacen mamás, por ejemplo, les empieza a, digamos, después de que tienen al bebé, les salen manchas en la cara y en diferentes partes del cuerpo. ¿Se pueden tratar estas manchas? Sí, claro que se pueden tratar la manchita, ajá. Desde la primera sesión se ven los resultados, va bajando la pigmentación de la piel no se ve envejecida, se ve hidratada, se ve oxigenada, se ve muy, muy padre, muy hidratada. Así es, y más o menos, ¿cuánto tiempo dura un tratamiento, con luz pulsada para que la persona ya esté completamente restablecida? Mira, depende de las personas. Desde nosotros estamos ofreciendo de 6 a 10 sesiones, pero ya en las 10 sesiones ya tiene que haber un resultado muy visible. Ajá. Así es. Así es. Y bueno, ¿para qué otras cosas nos puede servir la luz pulsada? Ahorita nos estabas comentando precisamente de la depilación, y es que por ahí hay algunos mitos que dicen que supuestamente la depilación láser, que hace daño, que quién sabe qué, pero bueno, esto es completamente diferente. Este tratamiento es menos agresivo, es un tratamiento más noble, ajá. Y el láser sí es un poco delicado, por ejemplo, para personas que ya tuvieron tienen cáncer o tuvieron cáncer, entonces sí, ahí sí el láser es un poquito agresivo, la luz pulsada es más noble, no pasa nada, excepto con las pieles muy sensibles. Ajá. o que se expusieron mucho al sol. Uh-huh. Ah, okay, entonces me imagino que va por zonas, ¿no?, la depilación. Sí, la manejamos por zonas. Bueno, aquí te armamos los paquetes. Uh-huh. Y tenemos obviamente paquetes para por zona. Por ejemplo, axila, bigote, bikini. Depende de las necesidades de cada paciente. Uh-huh. Entonces, ahora sí que una paciente promedio que quiera la depilación en piernas, ¿como cuántas sesiones serían aproximadamente? Mira, estamos manejando de 6 a 10 sesiones. Uh-huh. En las 10 sesiones ya ven resultados. Ajá. Entonces, obviamente te digo, desde la primera sesión ellas ya ven un resultado. Uh-huh. Ah, y bueno, también sería interesante saber cuánto tiempo dura la depilación. ¿Esta sería definitiva? Mira, no hay depilación definitiva, no hay depilación permanente, porque la piel se produce vello, pero desde un 80 a un 85% que va bajando la cantidad de vello. Hasta que, ya cuando terminan las 10 sesiones, por ejemplo, ¿qué es lo que puede notar la paciente, o más bien la cliente, con ustedes? Pues ya baja la cantidad del vello de un promedio de 80 a 85%. ¡Wow! El resultado, está muy padre. Ay, no, pues está padrísimo. La verdad está padrísimo. Y por ejemplo también lo que es depilación también del bozo o el conocido bigote, ¿cuántas sesiones necesitan? Mira, estamos manejando, como te comentaba anteriormente, de 6 a 10 sesiones en bigote, en axila, bikini. Sí, todas son de 6 a 10 sesiones. De 6 a 10 sesiones. En el hombre, y no, igual es de 6 a 10 sesiones. Uh-huh. Ah, o sea que también van los caballeros a ¿sí? depilación. Y los, por ejemplo, a mí me llama la atención, ¿qué es lo que piden los caballeros? ¿Es espalda y pecho? Los hombres normalmente se depilan exactamente la espalda y el pecho, exacto. Y a veces las piernas, dependiendo pues de cada uno de los pacientes. Hay gente que le molesta el vello en las piernas y obviamente se hace la depilación, pero es más en espalda y en pecho. Más en espalda y pecho, qué interesante. Qué interesante, porque también ellos tienen su lado que se cuidan y todo esto, entonces eso está maravilloso, francamente. Y bueno, también hay que recordarles a nuestros amigos radioescuchas en dónde se encuentra la sucursal de Body Grab, precisamente donde están manejando esto. Sí, mira, tenemos 3 sucursales. sucursal Florida. Ajá. Ajá, en Insurgente Sur 1768, en la planta baja. Sí. Estamos frente al Metrobús Francia, o sea que les queda muy padre y muy cómodo. Así es, está bastante, bastante accesible y además tienen otros tratamientos, pero ¿qué te parece, Lorena? Si vamos rápidamente a una pausa para que regresando pues nos expliques acerca de algo que a mí me han preguntado muchos radioescuchas, que es la radiofrecuencia. Entonces te voy a pedir por favor que no te me vayas a ir, que no te vayas, que me esperes tantito en la línea en lo que nos vamos nosotros a una pausa y volvemos. Claro que sí, gracias. Bueno, les recuerdo que esto es El Espacio de Lorna. Estamos en entrevista con el spa Body Grab. Recuerden, ustedes pueden entrar a bodygrab.mx para más información, así que no se despeguen. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. El Espacio de Lorna. Salud y belleza en El Espacio de Lorna. Y ya estamos de regreso en esta parte tan padre de salud y belleza que, la verdad, híjole, yo creo que me iría todos los días a Body Grab a que me hicieran un tratamiento diferente porque la verdad es que te consienten de una manera maravillosa y en cuanto ustedes entran a alguna de las sucursales, huele tan rico, huele como manzanita y lo mejor de todo es que se te quede ese olorcito tan sabroso que, bueno, tienen que conocerlo, definitivamente. Y para esto, estamos platicando con la especialista Lorena Castañeda y nos va a hablar acerca de un tratamiento que se llama radiofrecuencia. Y sé que muchas de ustedes pues me han escrito y tienen dudas acerca de radiofrecuencia, para qué sirve y sobre todo pues lo principal, ¿no? Que es querer moldear la figura. Lorena, que estás por ahí, explícanos qué onda con la radiofrecuencia. Pues mira, te voy a explicar. La radiofrecuencia está padrísima, es un tratamiento muy rico, muy padre, es corriente capacitiva, funciona a través de estímulo, estimula las capas colágenas de la piel, te ayuda para reafirmar, te ayuda para reducir medidas, te ayuda para un levantamiento de seno y glúteo, que es una maravilla. Podemos trabajar acné controlado, obviamente, trabajamos tratamientos post quirúrgicos, y es una cosa hermosa, te enamoras del tratamiento desde la primer sesión, porque te oxigena, te revitaliza, te hace el drenaje linfático, entonces es una cosa increíble, me gustaría que vinieran a probarlo. Ay, no, pues la verdad, créeme que sí nos dan muchas ganas de ir a probarlo. Y bueno, por ejemplo, hay personas que han tenido diferentes tipos de operaciones y por esto no pueden hacer ejercicio o dejan de hacer ejercicio durante un tiempo y evidentemente pues suben de peso. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden acudir a la sucursal ahorita Florida para que les hagan una evaluación. Claro que sí, mira, primero necesitan venir para hacerles un diagnóstico. Ajá. Y ver qué es lo que necesitan y qué tratamiento vamos a seguir. Todas las pieles necesitan diferentes cosas y los cuerpos. Entonces nosotros aquí les hacemos el diagnóstico y en base al diagnóstico les decimos cuántas sesiones necesitan y qué es lo que necesitan. Tenemos todo el producto adecuado para el tipo de piel y los tratamientos para celulitis, para reductivos. Levantamiento de glúteo, de senos, cualquier cosa que necesiten aquí, pero sí necesitan venir para el diagnóstico. Así es, porque me imagino, bueno, tú eres la especialista, tiene que ver con el volumen que llegue la paciente, la cliente, digamos, cuántas tallas quiere perder o cuántas puede perder. Claro que sí. Sí, mira, las sesiones se recomiendan de radiofrecuencia son de 10 a 12 sesiones más. Ajá. A 12 sesiones, perdón. Pero sí depende de la paciente, de qué tanto volumen quiera, qué tanto tenga que reducir, y todos los cuerpos actúan diferentes. Hay cuerpos que responden desde la tercera sesión ya comienzan a bajar, hay cuerpos que son tardan un poquito más, pero aquí con este tratamiento, desde la primera sesión ellos ven diferente la piel oxigenada, se decía hidratada, hidrata capas profundas, se hace un drenaje linfático, da una sensación de relajación muy padre, entras en un estado de relajación muy padre por el drenaje linfático que se hace con la radiofrecuencia. Así es, entonces, ¿qué es lo que va a vivir la paciente con una radiofrecuencia? Perdón, no te escuché. ¿Qué es lo que va a vivir la paciente cuando llegue al tratamiento de radiofrecuencia? ¿Cuál sería el proceso? Mira, tiene que venir con nosotros a su diagnóstico. Así es. Va a comenzar a ver los cambios en su piel, uh-huh. Cuerpo. Va a comenzar a su cuerpo a compactarse, a reafirmarse, porque te decía que trabaja capas profundas y por estímulo de las cabezas. Pero bueno, Lorena, cuéntanos acerca de las promociones y de qué se trata cada una de ellas. Te comentaba que tenemos las 10 sesiones de radiofrecuencia en corporal. Sí. 8,500 pesos, pero estamos teniendo un 35% de descuento. Que serían 5,525 pesos por las 10 sesiones en corporal. Uh-huh. Así es. Y estamos promocionando dos faciales o dos relajantes, o bien pueden ser combinados por 500 pesos. Así es. La verdad es una excelente promoción. Sí. Estamos promocionando también en los relajantes, puede ser ya sea masaje de relajación, gotas de lluvia, que es para descongestionar y desintoxicar. Así es. Y o puede ser las piedras calientes, que es también para relajar y para equilibrar energía. Salud y belleza en el espacio de Lor. El maestro Chuy. Lo mejor sobre Feng Shui. O sea, que tienen que tener una brújula preparada para que puedan localizar fácilmente dónde se encuentra el oeste en su casa, y ahí en el oeste de su casa van a poner una mata de chiles rojos. De preferencia, si los pueden poner frescos, está bien, pero el que no consiga los chiles frescos los puede poner en escultura. O de esos chiles secos, ya ustedes que están en México, en muchos lugares hay de esos adornos que hacen para las cocinas con chiles secos rojos. Sí. Entonces con eso se puede activar, o sea, lo de la pareja. Ah. Y además, el segundo punto cardinal en importancia, el que se debe de activar también para lo de la pareja y el romance, es el suroeste, porque ahí tenemos la estrella 4 que representa avances en los estudios, pero que también representa el romance. Entonces hay que poner algo de madera y eso sería ideal, flores rojas si es que quieren mucha pasión, uh-huh. Flores amarillas y rojas para lo de la pareja, o si no, orquídeas o flores que tengan los colores rosas. Así es, y colores rosas también pueden ser, ¿verdad? Sí, las rosas y de toda la gama oscuras, las rosas, o sea, fuerte, o la rosa clarita, o sea, todo eso es bien, bien importante también para activar lo que es el romance. Bueno, también dentro del Feng Shui se acostumbra poner objetos que sean en par para que también a nivel inconsciente te está enviando el mensaje de que ya estás abriéndote a tener una pareja. Ah, eso está muy padre. O sea, también tenemos que darle señales al universo de lo que nosotros queremos atraer. Claro, porque fíjate que cuando una persona está sola, a nivel inconsciente lo va a reflejar y empieza a poner fotografías de esa persona sola en casa. Ajá. Entonces, fíjate muy bien, hay muchas casas donde es, por ejemplo, la casa de una mujer o la casa de un hombre, así como se sienten, ellos ponen fotografías en varias partes del lugar, solos. Así es. O ponen esculturas solas, de un hombre a una mujer sola, o cosas, o sea, que representen la soledad, y lo hacen a nivel inconsciente. Entonces, hay que meter información a nivel de esculturas, de cuadros, para que se haga esa situación y tengamos el efecto que estamos buscando. Ah, así que nosotros podemos pues irlo manejando. Exactamente. Ah, por acá me hacen una pregunta y está interesante, dice, ¿es posible hacer algún ritual para alejar a los hombres equivocados en nuestra vida? O más bien para, yo creo que lo que quiere decir es para saber discernir, ¿no? O algo así. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque no implica ni a tomar la decisión con la mente ni al discernimiento, sino implica a que también tú averigües cómo le fue a tus padres, a tus abuelos, o sea, a tus familiares, cómo les fue en su vida romántica, porque eso va a trazar mucho cómo te va a ir en el presente. Entonces, cuando una persona escoge la pareja inadecuada, es por las memorias que tiene esa persona con las que fue creada. Entonces quiere decir, por ejemplo, que si mamá y papá fracasaron en el matrimonio, lo más seguro es que las hijas y los hijos de varias generaciones van a tener el mismo problema. O también, por ejemplo, cambiamos la historia, no nada más la de fracaso, sino que a lo mejor a mamá le haya tocado una mujer, a la mamá le haya tocado un hombre abusador, golpeador, mujeriego, qué sé yo, esa historia. Entonces se empieza a multiplicar, o sea, esa señora va a tener la predisposición a ese problema, o el hijo. Entonces tiene que averiguar por ahí el antecedente, ¿no? Ese es como primer paso, averiguar los antecedentes. Lo primero que deben de hacer cuando conozcan una pareja, así no queriendo la cosa, pregúntenle, oye, ¿qué onda? ¿Cómo le va a tus papás? ¿Cómo fue su vida matrimonial? Ahí ya te está diciendo y tú vas a empezar a ver cómo te va a ir a ti. Ah. Ahí no hay falla. Claro. Y ahí sí, fíjense, hasta la persona, cuando ustedes observen eso y empiecen a entender lo claro que son las memorias, hasta van a creer que son videntes y no necesitan ser videntes, van a creer que son psíquicos porque ustedes van, o sea que aquí hubo esto y se va a repetir y esto y el otro. Y bueno, de ahí no se trata de correr, sino se trata de que entonces, para que llegue el hombre o la mujer adecuado como pareja, hay que hacer una reconciliación con los ancestros. Y eso, bueno, me imagino que también es por completo un ritual que debe de tener un procedimiento. Exactamente, el procedimiento es de que ustedes podrían hacer un mapa, por así decirlo, yo le llamo mapa, por eso también mi página se llama El Mapa de la Abundancia, porque fue creado todos esos nombres a raíz de que yo empecé a crear los mapas para hacer las reconciliaciones. Por ejemplo, si una persona quiere hacer un mapa de reconciliación, para tener una pareja tiene que poner el nombre de papá, de mamá, el nombre de los hermanos, los tíos, los primos, abuelas, abuelos, y también anexar ahí suegros, suegras, exsuegros, cuñados, excuñados. O sea, todo lo que haya tenido que ver a nivel emocional o de pareja, tus parejas, exparejas, amantes, amigos, todo lo que implique eso. Cuando ya tienes hecho el mapa, entonces sí ya estás listo para empezar a hacer la reconciliación, que consiste en pedirle perdón de tres maneras. Perdono a todas y cada una de las personas que me hayan ofendido conscientemente, inconscientemente. Yo le pido perdón a todas las personas que pude haber ofendido también físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente o financieramente. Y después yo me perdono a mí mismo por todo el daño que me he hecho físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente o financieramente. Y ya como último, entonces ya le puedes decir a Dios, Dios mío, ayúdanos a perdonarnos unos a otros total y completamente. Gracias, Dios. Así es. Y por acá precisamente también me están preguntando que si todo esto también puede deshacer karmas de vidas pasadas. Claro. cuando tú reconcilias y tú empiezas a pedir ese perdón, tienes el derecho también a cambio. No quiere decir que te vayan a perdonar, como quien dice, totalmente la infracción que hayas hecho. Por ejemplo, si tú en una vida decidiste vivir la experiencia de matar a alguien, pues vas a tener que tener las consecuencias. A nivel terrestre te vas a la cárcel. Sí. A nivel divino te matan. Uy. No, pues sí, ahí claro, sí ya. Tienes que pasar por la experiencia. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí, entendido. No, qué barbaridad. Sí, no te gustó mucho las leyes divinas, ¿va? Así es, pero ni modo, pues ahora sí que la causa y el efecto, maestro Chuy. Mira, exactamente, Lorena, como tú estás diciendo, la causa y el efecto. Pero mira, a veces la gente, con todo y que ahora ya está más de moda hablar del karma y de la causa y el efecto y de todo eso, pero muchas veces no lo entienden. Entonces, para que se entienda, vamos a explicarlo de una vez. Todo lo que tú haces a nivel físico, o sea, tus acciones físicas, mentales quiere decir todos tus pensamientos, buenos, negativos o como sea, emociones, buenas, negativas o sea, todo eso va a tener una repercusión de lo que hagas, porque pensar es igual que hacer. Entonces, si tú avientas unas piedras al cielo, ¿qué es lo que te va a caer? No, pues las piedras. Exactamente, si tú avientas flores así muy bellas, avientas un montón de pétalos de rosas, ¿qué te va a caer? Los pétalos de rosas. Si tú avientas, por ejemplo, intriga, desvirtuar a las personas, crítica, ¿qué es lo que va a caer? Lo mismo. Y si tú avientas caca, ¿qué es lo que va a caer? Lo mismo, maestro Chuy. A menos que nos quitemos. Claro, es una ley, es una regla, eso es científicamente comprobable. Entonces, tú quieres empezar a enderezar en tu vida, bueno, enderezala construyendo buenos pensamientos, buenas acciones, buenas palabras, buenos sentimientos, bien todo. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero que me vaya bien en la vida y tener una familia o tener una pareja. Y sin embargo, siempre te estás quejando de todos los hombres o mujeres que han llegado a tu vida. No perdonas, los criticas, los juzgas, los limitas. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula, que es más profunda, pero cuál va a ser la fórmula para empezar a poder lograr tener una pareja? Primero que nada, empieza a amarte a ti mismo. Segundo que nada, síguete amando a ti mismo. Tercero, síguete amando a ti mismo. Acéptate, perdona, conversa contigo mismo. Cuando ya puedas ver dentro de ti una pareja, va a llegar y va a ser la mejor. Exactamente, sí. Porque si nosotros, ahora sí que si nosotros mismos no sentimos por nosotros, valga la redundancia, ese amor, ¿cómo vamos a poder darlo a otra persona? Exactamente, entonces es como decir, por ejemplo, hay muchas personas que alegan, oye, yo quiero que me respete mi pareja y yo quiero que me respeten los hombres o yo quiero que me respeten las mujeres. ¿Cómo consideras que te van a respetar si tú no te respetas? También, sí es cierto. Entonces no puedes exigir afuera ni al mundo que te respeten si tú no te respetas. Ahora, si tú estás dispuesto a respetarte, entonces te van a respetar. Exacto. Y en el momento en el que comienzas a respetarte, entonces vas a ser respetado. Lo mismo es el perdón. ¿Cómo quieres pedir perdón si no eres capaz de perdonarte a ti mismo o de perdonar a alguien? Así es, sí. Entonces, y no avanzan las personas. Siguen, se quedan como que en ese espacio... Mientras el mundo sigue corriendo el tiempo, las experiencias y todo, y la gente se queda estancada, ¿no? Exactamente, y ahí con esto podemos llegar, haz de cuenta, a una conclusión, que si queremos entrar bien en cualquier ámbito de la vida, lo primero que tenemos que hacer es dejar de juzgar. Así es, maestro Chuy. Porque todo, absolutamente todo lo queremos clasificar, lo queremos etiquetar, lo queremos juzgar. Entonces es de la misma De la misma manera en la que en el momento en el que estamos juzgando a alguien, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Así es, Maestro Chuy. Y sobre todo, y esto es muy, muy frecuente en todos, no solamente en mujeres, sino en hombres y mujeres, que de repente está la bolita de amigos o de amigas y llega X y, no, ya viste, ya subió de peso, o ya te enteraste, ya dronó con el novio. Y todo este tipo de cosas empiezan a crear esa parte negativa de juzgar a los demás. Claro, y ahora así como tú pones ese ejemplo, ahora yo te pongo otro peor. O sea, vamos a suponer que llega la amiga que fulanito de tal o alguien le hizo algo y llega sufriendo y hablar con sus amigas. No, que fíjate que este es un canijo, me dejó, se fue aquí, se fue allá y todo. Y las demás que están alrededor, en vez de parar la situación, no, sí, es un desgraciado, y mira, no te dejes, y yo que tú le haría esto y el otro, y empezamos a destazar a esa persona. Exacto. Si ni siquiera sabemos cuál fue el origen. Exactamente. Ni la causa. Exactamente, Maestro Chuy, sí. Y es que desafortunadamente así somos todos. Sí, todos en algún momento dado, pero hay que pararlo y hay que ver, pues digamos que el otro camino, ¿no? Un camino mejor, más positivo, viendo más bien como que la experiencia de la situación, ¿no? Exactamente. Mira, esto que estamos hablando tiene tanta profundidad y es tan serio que en cualquier parte del mundo, todos los mexicanos, yo también soy mexicano, en vez de estarse quejando por el gobierno que tienen, por los policías que tienen, por la delincuencia que tienen, por la corrupción que hay, la manera de empezar a transformar eso no es haciendo marchas, no es yéndole al PRI, al PAN, al PRD o lo que sea, es poner el ejemplo en tu casa. Exacto. Y empezar a actuar en tu casa. Si tú no eres capaz de respetar a los demás y dentro de tu casa también hay corrupción, pues ¿cómo vas a pedir que se quite la corrupción afuera? Exactamente, sí, simplemente desde los chavos que van ahorita a la escuela y copian en el examen, ¿no? Claro. O sea, como que desde ahí. Por ejemplo, eso que tú dices, bueno, pues tú quieres, o sea, que vaya a ir bien y copie el examen. O sea, ¿cuál es el sentido de eso? O vamos a poner a un padre que le dice a su hijo, oye, ¿sabes qué? No seas alcohólico, yo no quiero que tomes. Le empieza a dar lecciones de vida. No fumes, no seas un vago. Y llega el fin de semana y el señor es el primero que anda con el cigarrote y las chelas. ¡Vieja, tráeme otra chela! ¡Úchales, mano! Pues, ¿cómo le vas a poder decir a tus hijos que se corrijan si tú no les pones el ejemplo? Exactamente, sí, sí es cierto. Entonces, pues, ahí tenemos que ser congruentes. Entonces, todo eso nos va enfocando a mejorar la relación, porque también si analizamos cómo nos hemos manejado y cómo estamos nosotros tratando a la demás gente, rápido vamos a poder llegar a la conclusión de cómo podemos atraer una persona, una pareja, la que estemos buscando, tener una bonita experiencia. Así es, Maestro Chuy. ¿Y qué le parece si antes de entrar a los rituales que podemos hacer, nos vamos rápidamente a una pausa y regresamos aquí en el Espacio de Lorna a través de turradioonline.net? Les recuerdo que estamos platicando con el Maestro Chuy, especialista en Feng Shui, y bueno, él tiene una página de internet para que lo contacten, es www.elmapadelabundancia.com. Para que no se vayan, no se desconecten, ahorita regresamos para seguir platicando con él. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. El Maestro Chuy. Lo mejor. Y continuamos hablando acerca de el amor. ¿Y la página de ustedes es turradioonline.com? .net, Maestro Chuy. Y bueno, okay, y bueno, continuamos precisamente hablando con el maestro Chuy. Y bueno, antes quiero mandarle saludos a Ricardo, a Coniglio, a Eugenia, a Gaby Gil. También le mandamos saludos a Óscar Alejandro, a Marta, a Nati, quien fue la que pidió la canción de Color Esperanza precisamente para su sobrino, pues para su sobrino Omar, que están escuchándonos al mismo tiempo, están por ahí. Muchísimas gracias a Nati y a su sobrino Omar. Y también muchos saludos a Moisés Ortega, que nos está escuchando también. Muchísimas gracias. Y bueno, y a todos los Mivo Guests que pues nos están escuchando. Obviamente, a Jesús, evidentemente, sus saludos. Y bueno, estamos hablando acerca del tema del amor y los rituales de amor. Entonces, ¿qué podemos hacer, maestro Chuy, ya que nos orientamos en el oeste y en el suroeste, ¿verdad?, de la casa? Exactamente, o sea, de lo que se trata es de activar los elementos que están relacionados con el fuego, ya que el fuego está relacionado también con la energía del sexo, la energía, o sea, de también, o sea, porque todo en el Feng Shui consiste en manejar el equilibrio de los cinco elementos. Entonces, madera y sexo tienen que ver, o sea, para encender el fuego, pero también los placeres, por así decirlo, sexuales, tienen que ver con el agua. Entonces, por eso, si se ponen estanques de agua con peces o peceras en la sala, en un recibidor, nunca en la recámara. Porque si los ponen en la recámara, lo que va a haber son, pero, infidelidades. ¡Ay! No, entonces no. Entonces, así que sí. Uh-huh. Hay que ponerlos... Así que... Perdón, los peces... ¿Perdón? Los peces los vamos a poner en la sala o el comedor. Sí, algo así. Si no saben mucho todavía de orientaciones, mejor en la sala y el comedor, pero no en la recámara, porque si no, entonces va a llegar, pero Cornelio. No, no. Eso es lo que menos queremos, maestro Chuy. No, no, no. Y bueno, también me preguntan acerca de los famosísimos patos mandarines. Bueno, esos realmente son una maravilla. Yo siempre que los he recomendado, los resultados son muy buenos. Les cuento rápidamente que una muchacha fue a verme en una conferencia y me dice: oiga, ¿qué puedo llevarle a mi hermana? Porque pues como que no tiene pareja y la veo muy triste, muy sola. Le digo, no, pues llévale los patos mandarines y la vas a colocar, o sea, el par de patos mandarines en el suroeste de la casa. Uh-huh. Entonces se fue muy contenta, se llevó los patos, según esto, para la hermana. Y regresa como a los 3 meses y ya venía, esta muchacha venía embarazada. Y entonces me dice: oiga, maestro, ¿sabe qué? Que los patos mandarines son maravillosos. Le digo, no, pues a ver, cuéntame. ¿Sí? Dice, no, pues yo ni se los di a mi hermana, me los llevé yo, que los pongo y que me consiga una pareja y ya estoy embarazada. Ay, no, pues eso fue muy rápido. Muy rápido. Y también lo de los chiles rojos, nomás pregúntale ahí al compañero que tienes por un lado. Así es. No, sí, eso de los chiles rojos, maestro Chuy. Y por ejemplo, si combina alguien y pone tanto los patos y los chiles. No me cambies de tema, Lorena. ¿Tú lo has probado? No, maestro Chuy, todavía no lo hago. Todavía pues ando. Pues tienes que hacerlo para que des tu testimonio igual que él. De hecho, traigo precisamente unos patos mandarines que me compré el domingo y los voy a poner aquí en la cabina. También funciona, ¿verdad? Ponlos en la cabina, ponlos en tu recámara y también, además de los patos mandarines en el suroeste, un secreto también para los que tienen pareja y no tienen pareja: traten de conseguir unas sábanas muy bonitas, amarillas y rojas, y las combinan y se las ponen en la cama. ¿Amarillas? ¿Sábanas amarillas y rosas? No, rojo. Rojo. Rojo, rojo. Rojo. ¡Oh! El rosa no es como que tanto. Sí, pero el rosa se debe de utilizar a menos cantidad, porque si utilizan sábanas rosas, siento decirle que a la mayoría de los hombres se les va a acabar la potencia por un tiempo. Y empiezan a sufrir de impotencia. Uy, no. Entonces eso sí. Eso sí que no, pues ya que conseguiste el galán, pues no, ni no, pues no, maestro Chuy. Sí, no, imagínate que luego y apenas empieza una relación y ya después ya no le funciona. Sí, pues no. Por acá nos dice Nati, ¿que en dónde puede conseguir los patos mandarines? En cualquier lugar a donde vendan esculturas o en tiendas de orientales o ahí en el centro, en donde está el lugar de los chinos. Ajá. Cualquier lugar, es muy fácil, y si no son mandarinas, ustedes nomás consiguen un par de patos, un par de palomas, un par de gallinitas, un par de lo que quieran, menos buitres, ¿verdad? No, esos no. Sí, esos no, maestro Chuy. Por aquí tenía yo un comentario que me hace Gaby Gil, y bueno, nos pregunta, digo, esto no tiene que ver mucho con el amor, pero dice, ¿algún consejo para traer la buena suerte y alejar las malas vibras en tu casa y darle armonía a la misma? Ya, pues eso depende mucho también de la persona, es como todo lo que estuvimos hablando hace rato, de que tú vas a traer las cosas que tú quieres a tu vida, también creando tú la conciencia de qué es lo que atraes con tus pensamientos, tus emociones y todo. Una persona que maneje una bonita vibración de amor, de respeto, de todo eso, va a crear un ambiente igual en su casa. Pero si la persona todo el tiempo se enoja, se estresa y están escuchando pura música con violencia, ven películas de violencia y huele mal la casa y todo eso, pues están creando un lugar espantoso, ¿no? Así es, así es. Entonces tiene que poner, primero que nada, todo en armonía, ¿no, maestro Chuy? La armonía interior es el primer paso. Uh-huh. Así ya es. Después, bueno, si pueden usar cosas exteriores, que si les gusta, por ejemplo, inciensos para el romance, para el amor, de rosas, de canela. Si les gusta poner también aromas, pueden poner aromas de violetas, de rosas, de jazmines, de claveles y también la canela. Ajá. Si les gusta, por ejemplo, quieren activar también todas esas energías o dentro de sus rituales, bañarse con chocolate, miel y canela y rosas. Uh-huh. Así y es. Y van a andar, pero bueno, como las van a andar, hasta las moscas van a andar detrás de ustedes. Excelente. Aquí tengo otra pregunta que nos hace Bere y nos dice, hola, para el amor no correspondido, no para que nos haga caso, sino para poder alejarnos de esa persona. El perdón y el desapego. Uh-huh. Y primero tiene que trabajar ahí. Claro. No, pues es que mira, eso depende de cada quien. Hay una técnica que yo he usado mucho y la recomiendo, que cuando tengas algo que te moleste, te duela o te esté preocupando, llena un vaso con agua e imagina que todo eso lo estás dejando en el vaso con agua. Todas tus preocupaciones, tu llanto, la envidia, el miedo, lo que sea. Uh-huh. Y ese vaso con agua, te imaginas que dejas todo eso dentro del agua y el vaso con agua lo cambias cada 15 minutos. Ah, ok. Estamos como drenando esos pensamientos. Exactamente, y estás trabajando con el elemento agua que está muy relacionado con las emociones. Ah, por acá Celina nos dice, hola, felicidades a todos por el mes del amor y la amistad. Por cierto, aparte de miel, canela y rosas, ¿cuál es la mejor música para relajarse cuando estamos en casa descansando? ¿Qué sugiere, cantos gregorianos o instrumental? Bueno, cantos gregorianos van a hacerse como demasiado místicos o religiosos porque... Uh-huh. Pues son bellos, son buenos los cantos gregorianos, pero habrá gente que no se siente identificada con esa. Pero bueno, hay músicos como Stephen Halpern, que son musicoterapeutas, que hacen una música excelente. Está también Kitaro, está Enya también. Sí. Si les gusta la música clásica, está Edward Bach también, o sea, súper completo y súper efectiva también esa música. Hay otro grupo que se llama Karunesh, que también hace muy buena música, como para mantener así la armonía, etcétera, ¿no? En casa. Y por acá nos dice Eugenia, ¿qué es lo que puedo hacer para activar la inteligencia o los estudios? Yo creo que para ser más brillante o concentrarse, yo creo que es lo que quiere preguntar. Okay. va a utilizar más colores amarillos en su decoración o en el momento en el que vaya a estudiar, que se vista de amarillo. Uh-huh. Puede utilizar cristales de cuarzo, específicamente el cristal ahumado o el cristal blanco o rutilado. Uh-huh. Puede utilizar esencias de cítricos, utilizando una gotita de cítricos, de aceite esencial de cítrico, en el entrecejo y en la parte de atrás de la nuca y de la cabeza. Y además de eso, físicamente comer más semillas, como es el amaranto, la semilla de girasol, nueces, cacahuates, almendras. Sí, perfecto, Maestro Chuy. Y luego por acá tengo otra pregunta que nos pregunta Jesús acerca de los mantras. ¿Qué tan bueno es poner los mantras? Buenísimo, y sobre todo si le van a pedir a una deidad que se llama Quan Yin, entonces tienen que hacer el mantra del Om Mani Padme Hum, que es específicamente para activar la energía de los Budas de la compasión. Y por acá también nos dice Rita, dice que si el agua es curativa. Exactamente, toda el agua es curativa. Y sobre todo cuando no está contaminada. Exactamente, exactamente, Maestro Chuy. Y estoy viendo si tengo más preguntas por aquí en algún lado. Parece que no tengo más preguntas. Más que sobre todo de que quieren conseguir los patos mandarines. Vamos a ver qué podemos hacer, a ver si regalamos aquí en el espacio de Lorna patos mandarines para todas, ¿no? unas toneladas de patos mandarines. Así es, Maestro Chuy. Luego por acá nos dice María, ¿qué sugiere para un sueño reparador en relación con la música? Y dice, el canto del Lam, del tercer mantra. Bueno, sí, obviamente le va a servir, pero si las personas no están acostumbradas con eso, puede ser un poquito difícil. Algo sencillo, que se consigan, por ejemplo, algún tipo de disco donde tenga grabados los sonidos del mar, o sea, que esté así muy suave el sonido del mar, y utilizar aceite de lavanda en la planta de los pies. Ah, perfecto, Maestro Chuy. Por acá, Dinora nos pregunta, ¿para los negocios se alejar envidias y atraer el dinero? Bueno, para traer el dinero, a reconciliarte con el dinero y también perdonarte por todas las veces que has mal empleado el dinero. Para las envidias, el amor. Uh-huh. ¿Y qué otra era la pregunta? Y nos dice, para los negocios, alejar las envidias y atraer el dinero, es lo único que nos pregunta. Los negocios, bueno, dentro del Feng Shui hay muchos secretos para eso. Uno de ellos es colocar una escultura de caballos en el norte para activar el trabajo. ¿Puede ser también un cuadro, Maestro Chuy? ¿O tiene que ser escultura? Puede ser escultura, puede ser cuadro, o pueden ser de adeveras. Y ahora sí, la última, de adeveras, Maestro Chuy. Ahí vas a estacionar tus caballos. Ahí vas a estacionar, pero nada más al norte, Maestro Chuy. Y luego por acá, ya por último, porque el Maestro Chuy tiene que irse, chicos. ¿Qué puedo hacer para sentir paz en mi hogar? Bueno, la paz en el hogar tiene que empezar por la paz interior. Nunca vas a poder encontrar la verdadera paz si no la encuentras dentro de ti. Y para eso hay que reconectarse con tu ser interior, tu ser divino. Uh-huh. Realmente el ser que eres. Todos los seres somos seres energéticos universales, somos seres divinos, no somos la forma ni el cuerpo físico. Entonces, cuando aprendamos a conectarnos a nosotros mismos, entonces vamos a encontrar la paz. Y eso se puede hacer, eso es algo real. No es una utopía ni es un sueño, es real. Así es, Maestro Chuy. Ahora ya por último me dice Oscar, por favor, dile a mía. Y dice, hola, Maestro Chuy, me aventaron a mi casa una bolsa de chiles rojos y un huevo y una hierba verde. ¿Esto es algo negativo o no? ¿Y qué puedo hacer para limpiar y proteger a mi familia? Gracias por su ayuda. Pues a lo mejor quieren que tenga pareja, por eso le aventaron los chiles. Sí, sí, porque... No, mira, yo lo que trato es de que la gente no se preocupe tanto por esas cosas. Entre más se preocupen por eso, más grandes van a ser las cosas. Entonces, si algún día te han tirado cosas o eso, ponte a limpiar, consigue alcanfor, lava bien las banquetas, las paredes, con agua con alcanfor, y avienta un montón de amor. Así es. Así es, para hacer la barrera y que se les retache, ¿no? Ah, así y es. Sobre todo si hay alguna persona que se quiera defender de algo, uh-huh. Diviértanse y ríanse. Pues sí, es la mejor cura, maestro Chuy, la risa. Y bueno, maestro y además Chuy, es uh-huh. Además es gratis. Exactamente. ¿A dónde lo pueden contactar, maestro Chuy? Para allá si quieren preguntar más acerca del negocio, algún estudio también que quieran hacer respecto a la intención que tengan, ¿en dónde lo pueden contactar? Bueno, pueden meterse ahí a la página que es www.elmapadelabundancia.com. Ahí vienen mis teléfonos, tanto el de Skype que se conecta aquí a Estados Unidos, o sea, que se los tomaría como una llamada local. Uh-huh. Están los correos electrónicos y ahí me pueden escribir y con gusto les contestaré. Y también me pueden localizar en Facebook y en Twitter, como Maestro Chuy, y en Facebook como Emilio Espinosa. Ah, excelente, Maestro Chuy, para que lo tengan agregado ahí al Twitter, al Facebook, y les recuerdo que es elmapadelabundancia.com para que ustedes puedan contactarlo, y además porque el Maestro Chuy también hace diversas entrevistas en diferentes medios de comunicación, entonces pueden ir ustedes siguiendo estas entrevistas, y bueno, además de que pues nos acompaña a nosotros aquí en el espacio de Lorna, y sobre todo para que conozcan más, y si está cerca de la ciudad en donde están, o si va a dirigir el Maestro Chuy, pues también que estén enterados, ¿no? Sí, claro que sí, y a todos los que se quieran ir anexando, a que me localicen en Twitter, pronto voy a estar poniendo tips, consejos, diario les voy a estar poniendo cosas ahí en Twitter. ¡Ay, excelente, Maestro Chuy! Por acá le hacen un comentario. ¿Qué? María dice, Maestro Chuy, gracias, su voz tranquiliza y dice que grabe mantras, nos dicen. Ok, claro que sí, muchas gracias. Y bueno, Maestro Chuy, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Espacio de Lorna. Próximamente lo vamos a tener con más temas, con más cosas diferentes acerca del Feng Shui, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Igualmente, Maestro Chuy, que esté muy bien. Nosotros nos damos un corte y regresamos en el Espacio de Lorna para hablar acerca de la moda, que es lo que te acomoda. Así que no se vaya. Estás escuchando el Espacio de Lorna. No te vayas. Seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando el Espacio de Lorna. Y esto es el Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Quiero mandarle saludos a Dinora que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Dinora, por estar aquí en el Espacio de Lorna, escuchándonos, participando y toda la cosa. Y por acá le manda saludos Julieta a Gaby Gil, que sabe que también está escuchando, así que te está pues mandando señales por ahí, señales de humo. Agradeciendo que también estés conectada. Saludos a Rita María, saludos a Cecilia, saludos a Noni, a María, a Jesús, a Ricardo, a Marta, a Oscar y bueno, a los que también andan por ahí como mi Boguest sin nombre, también les agradezco mucho por estar conectados con nosotros. Y bueno, voy a cambiar un poco de tema. Porque esta semana fuimos invitados a una conferencia con la diseñadora Sara Bustani. Yo creo que muchos de ustedes conocen o han escuchado hablar acerca de esta chica que es diseñadora precisamente de diferentes pues marcas de ropa, y también es una chica que pues ha sido pues representante, digamos, de diferentes marcas comerciales, porque no, pues no puedo decirlas todas, ¿verdad? De diferentes marcas comerciales de ropa y en diferentes tiendas departamentales. Bueno, ella, Sara Bustani, nos explicó en esta conferencia principalmente acerca de pues las tendencias que vienen para primavera-verano, para todas nosotras, para saber qué es lo que debemos usar en esta temporada que ya se acerca, de que ya viene la primavera. Y bueno, principalmente lo que se va a estar utilizando en esta época, ya que viene la primavera, pues es muy fácil, la verdad, porque se va a utilizar una tendencia tipo campestre que se llama Country Charm, que son blusas y vestidos de flores precisamente. Esto es lo que se va a estar utilizando en toda esta temporada, que utilicen estos vestiditos que tienen flores pequeñitas. Es una de las tendencias. Otra de las tendencias para este, pues, este cambio de clima que tenemos son los leggings, que se van a estar utilizando, pero con tela tipo mezclilla. Ya no van a ser las típicas mallitas así como ustedes las conocen, sino que van a ser tipo mezclilla, que van a asemejarse como si fueran jeans entallados, pero en realidad pues van a ser estos llamados leggings. Otra parte importante para que sepamos qué ponernos en esta nueva temporada, pues van a ser los colores índigo, violeta y lavanda. Son las, digamos, que blusas que se van a estar utilizando más. También en azul cielo y rosa son de lo que se va a estar utilizando. Y bueno, también hay otra parte de una moda un poco vintage, que es lo que se conoce como el utilizar tipo prendas antiguas, pero como va a ser verano y primavera, pues aquí lo que sugieren son, no sé si ustedes, yo creo que sí han visto en diferentes tiendas departamentales que se utilizan una especie como de vestidos o blusas que se asemejan a pijamas antiguas, así que tienen estos bordados y este encajito y todo esto que anda ahí revoloteando. Pues bueno, esas son unas son de las tendencias que se van a tener, que son así como tipo pijamas antiguas, y estas van a ser de color blanco, es lo que nos marca la tendencia. Y después tenemos otro que a mí me encanta, que es una tendencia para cuando vas a trabajar y todo esto, que es de traje sastre color camello. Es lo que se va a estar utilizando en esta temporada de primavera-verano, al igual que todo lo que son las blusas y trajes de telas que utilizamos normalmente, pues digamos que por ahí en la playa, que es todo esto que tiene que ver con el lino, por ejemplo, es lo que se va a estar utilizando en colores también claros, en colores como beige precisamente, es la tendencia que más se va a estar utilizando. Y bueno, esto pues precisamente también tenemos que ver qué es lo que a nosotras y a cada una nos queda, ¿verdad? Porque a lo mejor no a todas nos quedan estas blusas pues tipo pijama antigua, o a lo mejor no todas podemos usar los leggings. Y bueno, a ver, chicas y chicos, también pues vamos a tomar nota, porque todo esto tiene que ver precisamente con el tipo de cuerpo que tenemos. Y un consejo que nos da Sara Bustani es: no le preguntes a nadie cómo es tu cuerpo. No se lo preguntes, no es necesario que tú preguntes ni siquiera a tu esposo, a tu mamá, ni a tu mejor amiga, a ninguna persona le tienes que preguntar. Tú simplemente vas a verte en el espejo de cuerpo completo precisamente, y ahí es donde tú solita, sin que nadie te diga, vas a distinguir qué tipo de cuerpo tienes. Y bueno, los tipos de cuerpo que existen son cuatro. Así que hay uno que es en forma de triángulo invertido. Y bueno, esta figura femenina tiene pues la espalda un poquito ancha, tiene bastante busto, y también tiene piernas largas y cadera estrecha. Este es el tipo de cuerpo número uno. Y bueno, a este tipo de cuerpo debe de evitar definitivamente los cuellos de tortuga, porque la moda con cuello de tortuga lo que va a hacer es que pues resalte más precisamente esa parte del cuerpo que no hace que se vea pues estética, ¿no? entonces va a tener que evitar lo que son los cuellos de tortuga. Lo que sí puede utilizar son los escotes en V, porque los escotes en V van a disimular un poco el tanto la espalda como el busto, y puede utilizar sobre todo lo que son tonos gris y negro. Lo que debe de evitar en todas las blusas que se compre, pues evidentemente son las bolsas en las camisas, precisamente, que tengan, ya saben, estas bolsitas a los lados, o que tengan ese cuellito revolado, por ejemplo. Tampoco les conviene, porque pues evidentemente resalta esa parte que ustedes pues no quieren que luzca tanto, ¿no? En esa ocasión. Pero hay otra cosa que es importante. Para cuando ustedes van a un vestido de noche también y tienen este tipo de cuerpo, bueno, ahí sí está permitido que utilicen el escote que quieren y que enseñen pues lo que Dios les dio, ¿verdad? Pero solamente es cuando van a salir en la noche, precisamente acompañadas a una boda, a una recepción importante, que traigan este tipo de vestido, pues solamente ahí es donde ustedes pueden utilizar este tipo de moda. Y bueno, también por acá, para las que son parejitas, que esta viene siendo la figura tipo cuadrado, precisamente, que no tienen ni mucho busto, ni tienen mucha cintura, pero tampoco tienen pompa, ¿no? Entonces, aquí está muy interesante porque, aunque ustedes no lo crean, son las personas que más pueden utilizar toda la ropa. Y esto es debido a que pueden utilizar los pantalones tanto de tubo, por ejemplo, como blusas con flores, precisamente. Pero lo que ustedes tienen que poner aquí mucha atención es que la ropa que escojan sea ropa acinturada. Esa es la parte interesante de este tipo de figura, que pueden utilizar tanto minifalda, falda larga, falda corta, pero aquí la clave son las blusas. Que ustedes utilicen blusas que tengan pinzas, por ejemplo, a los lados, que les hagan ver más cintura. Y también pueden utilizar esos cinturones que son gruesos, que son cinturones que te puedes poner un poco arribita del ombligo, precisamente, que hacen que se te vea una figura completamente estética. El otro tipo de cuerpo que tenemos, que es el más común para todas las mexicanas, pues es que somos más angostas de la parte de arriba del cuerpo, la espalda pues más o menos más chiquita, por decir algo, tenemos cintura, pero la parte de la cadera y de las pompas, pues agárrense, porque ahí sí ya estamos un poquito más abundantes, precisamente. Entonces, por ejemplo, si en esta situación ustedes tienen pues las caderas un poquito anchas, pues aquí, por ejemplo, hay que tener mucho ojo, porque debemos de ver que el corte y la altura de la falda sea un poquito, pero nada más un poquito arriba de la rodilla. Nada más un poquitito arriba de la rodilla, precisamente, y o abajo. Pero evitar, pero por completo, por el amor de Dios, no se pongan minifalda, porque esto lo único que va a hacer es que parezca que están un poco llenitas o que estén subiditas de peso, cuando no lo están. Entonces, muchas veces nosotras nos traumamos y decimos, es que me veo fatal. Y lo que pasa es que nuestro tipo de cuerpo no se adapta precisamente para este tipo de faldas. En cambio, si ustedes utilizan esta falda que va un poquito arriba de la rodilla o abajo, se les va a ver una figura pues muchísimo más larga. También lo que debemos evitar son las bolsas a los lados, precisamente en los pantalones o en las faldas, los bordados en la parte de atrás de los jeans. Deben de ser bordados muy discretos, que no sean de estos jeans que tienen pedrería y caritas felices, no, sino que sean discretos, por ejemplo, ¿no? Que utilicemos, por decir lo que son pantalones tipo hipster, que son los que tienen una campana ligera. O sea, no así súper acampanados setenteros, no. Son los jeans que tienen la campana un poco ligera. ¿Saben cuáles son los hipsters o los que digan boot cut? En los que cabe la bota perfectamente, que no se te quedan atorados en el tobillo. Esos pantalones son los que sí quedan, por ejemplo. Esos sí los pueden utilizar todo el tiempo. Otra cosa también muy importante es que no utilicen los pantalones anticuados. Los pantalones anticuados son los que se cierran arriba del ombligo, chicas, para nada. No importa la edad que tengan, no utilicen esos jeans o esos pantalones de vestir porque su figura se va a ver un poquito anticuada. Entonces, lo que ustedes deben de ver cuando se prueben un pantalón es que precisamente el botón quede abajitito del ombligo, no llegando a ser a la cadera el pantalón, pero sí un poquitito abajo del ombligo el botón o en el ombligo, que ahí les quede, y esto pues va a hacer que se les vea una figura más larga y que tampoco se vea una cadera tan amplia ni tan abundante. Y lo mismo es para las que tienen pues mucha pompa, también para que lo puedan disimular. Y los jeans, el color más adecuado para este tipo de cuerpo son los jeans que son azul índigo. Precisamente este tipo de jeans son los más efectivos para que ustedes puedan pues lucir un cuerpo mejor y más pues uniforme. Otra cosa muy muy interesante, y bueno, esto también va para, hay otro tipo de cuerpo, antes de que se me vaya, que es el cuerpo tipo reloj de arena. Este cuerpo tiene la espalda ancha, pero tiene muchísima cintura y tiene cadera. Entonces, en este cuerpo que es tipo reloj de arena, lo que van a hacer ustedes es combinar. Por ejemplo, no van a utilizar los cuellos de tortuga ni las minifaldas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir combinando qué es lo que ustedes o dónde quieren que se fije la atención de las personas. Entonces, aquí como ustedes tienen la fortuna de tener una cinturita, o sea que son más acinturadas, pues van a tratar de utilizar este tipo de cinturón que desvía obviamente todas las miradas hacia este lugar. Otra parte muy muy importante para las personas que tienen la espalda ancha es que cuando utilicen vestidos de noche o blusas sin manga para este verano, es tratar de utilizar los que son de tirantes cruzados, por ejemplo. Los tirantes cruzados en la parte de atrás van a disimular mucho, mucho, mucho la espalda. Entonces se van a ver pues más delgaditas, más estrechas y más estéticas. También se puede utilizar, y yo creo que a muchas de nosotras nos encantan este tipo de vestidos y blusas, que solamente tienen una manga o se sostienen solamente de un hombro, por ejemplo. Este tipo de vestidos nos quedan precisamente a todas. Entonces ese se puede utilizar. Lo que no se puede utilizar son vestidos que en la parte de atrás, en la parte de la espalda, tengan un escote en V, porque eso va a parecer que tienes más volumen en tu cuerpo, cosa que no es cierto, sino que es simplemente una ilusión óptica. Entonces, por eso de repente cuando nos vemos en las fotos después de la fiesta o en alguna foto en el trabajo, decimos, ¡ah, nos vemos fatales! Pero no, lo que pasa es que no supimos precisamente cómo combinar la ropa. Eso es lo que pasa. Y bueno, también tenemos algo muy interesante, y es el escoger el bikini. Ay, a ver, cuando vamos a la playa, qué tipo de bikini es el que debemos escoger. Pero miren, ¿qué les parece si nos vamos a una breve pausa? Y antes de que yo les siga platicando acerca del bikini y cómo escogerlo, pues vamos a escuchar un poco de música aquí en tu radio online.net. Y ahorita, lo que hemos estado escuchando precisamente durante todos los cortes es el top 10 que tenemos aquí en tu radio online. Son las canciones que ahorita están más de moda, lo que más se está pidiendo es lo que nosotros les ponemos en los cortes. Así que no se vayan, no se despeguen. Esto sigue siendo el espacio de Lorna. Yo soy Lorna López, así que cualquier pregunta, chicas, acerca de la moda, lo que les acomoda, venga. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Y continuamos en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net, y precisamente estamos hablando acerca de los diferentes tipos de cuerpo que tenemos nosotras las mujeres, y qué es lo que nosotras nos podemos poner y cómo, sobre todo, qué y cómo elegir, o sea, las dos cosas, lo que nos queda para nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, todo esto se los estoy contando porque la diseñadora Sara Bustani fue la persona que nos instruyó precisamente para poder dar todos estos tips. Y bueno, les recuerdo que pues Sara Bustani es una diseñadora de modas, que bueno, ella estudió en la escuela Janet Klein. Ustedes ya conocen esta escuela que hace diversos desfiles de moda durante el año. Y bueno, ella, aparte de todo esto, ha hecho pues la línea de producción industrial de Fashion Institute of Technology de Nueva York, así como diseño de imagen tanto en Milán como en Italia. Así que pues todos estos consejos que estamos dando tienen pues un verdadero fundamento. Y bueno, Sara Bustani ha trabajado tanto en Televisa como en TV Azteca, ya saben, dando pues asesoría para todos los programas de televisión y también para este programa tan conocido que se llamaba Fashion Emergency, ahí en E! Entertainment Television. Y bueno, también ha trabajado en otras televisoras como The FTV, que ustedes ya saben que es el canal Fashion en las televisoras de paga, y también en otros canales de nivel internacional como Embody Channel Colombia, etcétera, etcétera. Ella pues ha estado presente en los diversos medios de comunicación. Y bueno, otras empresas para quienes ha diseñado la imagen y toda la cosa, pues es para Bacardí. Ay, ya estoy diciendo marca, señor productor. Bueno, ya saben, estas marcas de Bacardí, Coca-Cola, Pepsi, etcétera, etcétera. Y para grupos como OV7, Timbiriche, Valores Juveniles, tanto para Paulina Rubio, Lucero, Thalía, Pandora, etcétera, etcétera. Y bueno, ha llevado más de 50 desfiles de moda cada año con su colección de ropa en diferentes partes del mundo, tanto como Mercedes-Benz Fashion, Fashion Week México, Fashion International View, Moda Guadalajara, Fashion Week de las Américas en Miami, Fashion Week Argentina, Fashion Week Colombia, Fashion Week Costa Rica y Fashion Week de Los Ángeles, California. Y bueno, todo esto pues nos lo presentó Sara Bustani, pues sobre todo dando esta información general para todas nosotras, que pues nos gusta tener un look adecuado. Sobre todo hay que saber pues diferenciar cuando vamos a trabajar qué es lo que debemos utilizar y también qué es lo que no debemos utilizar cuando vamos a trabajar. Y una de estas cosas que no debemos utilizar cuando vamos a trabajar precisamente son blusas y son accesorios que utilizamos en la noche. Por ejemplo, algo que está completamente prohibido, sea de noche, de día, a la hora que sea, son aretes largos que te lleguen casi al hombro. Eso definitivamente tiene un tache. Eso definitivamente no se puede utilizar ni ahora ni nunca, porque son cosas anticuadas que pues no van a hacer que luzcas bien, ¿no? Son cosas que desafortunadamente van a echar a perder la imagen que pues llevas a cabo, ¿no? Al trabajo, a una fiesta, etcétera. Definitivamente esto no es bueno, no le conviene a nadie. Así como hace rato estaba mencionando jeans arriba de la cintura, tampoco. O sea, esto también ya murió fuera. Ni tampoco ya no se utiliza esto de combinar la bolsa con los zapatos y el cinturón y las uñas y el labial. No, eso también ya pasó, ya murió. Esto ya no se utiliza. Ya no es necesario que combinen tanto la bolsa con los zapatos y el cinturón y las uñas y el labial. Ya no, porque esto te remonta, digamos, a no tener una creatividad. Entonces ahorita la moda se está caracterizando precisamente por ser una persona pues más creativa, por ejemplo, y que sobre todo sepas pues combinar los colores. Eso es lo que se utiliza ya hoy en día. Entonces, chicas, esos aretes larguísimos, no, ya eso sí ya lo pueden desechar. Evidentemente ya no es algo que funcione, entonces pues no a la basura, ¿verdad? Pero pues lo pueden tener ahí como pieza de museo, ¿verdad? O si pueden recortar los aretes o mandarlos a hacer de una forma diferente, pues bien hecho, esto está bien. Y bueno, me quedé precisamente en los trajes de baño, porque nosotras, y no me van a dejar mentir, sufrimos bastante para poder escoger un traje de baño en donde nos veamos bien y que no nos pasemos todo el verano o todas las vacaciones o donde quiera que vayamos con algo encima que evidentemente esté tapando pues el traje de baño, ¿verdad? Así que nos la pasamos escondiendo, ¿no? Así que miren, para las chicas que pues no tienen una figura precisamente pues larga o que estén un poco llenitas, es muy fácil. Lo que ustedes van a poder utilizar es algo muy padre que se llaman tankinis. Estos son bikinis también, pero son bikinis que la parte de arriba es larga, que llega un poquito abajo de la cadera. Esto lo pueden ustedes utilizar y evidentemente trae pues su calzoncito, la parte de abajo, que pues es precisamente con corte tipo bikini, que a todas se les ve bien, se les ve perfecto. Y aquí el truco es que ustedes escojan este tankini con lo que se llama cuello halter. Este cuello que se amarra precisamente en la parte de atrás del cuello es lo que va a hacer que ustedes luzcan pues más altas, que se vea la figura más estética, que les luzca el cuello y los hombros. Este pues es uno de los tips pues más interesantes para que ustedes puedan lucir una figura espectacular. Y otro precisamente que vale la pena es que ustedes utilicen un traje de baño podríamos decirse, completo precisamente, pero también que lo utilicen con cuello halter, y si también quieren pues esconder algunas imperfecciones, que lo escojan en color negro. Así ustedes, color negro, color azul marino, este tipo de trajes de baño pues van a hacerles una mejor silueta y van a poder disimular todo aquello que no quieren que salga a la luz. Y bueno, también otra cosa importante, si ustedes de plano ya quieren utilizar el bikini como tal, aquí lo padre es que pueden utilizar el bikini que tiene los amarres a los lados o los moñitos a los lados. Esto es lo que ustedes pueden utilizar, va a disimular un poco la cadera, un poco también la pompa, y se les va a ver bien, y la pierna también se les va a ver muchísimo más larga. Y para aquellas chicas que tienen la espalda un poco ancha, esto es muy interesante porque pueden utilizar los tirantes de atrás del traje de baño cruzado. De estos trajes de baño que hacen una X en la parte de atrás, también van a disimular, pero por completo, todas aquellas imperfecciones. Y bueno, otra cosa también muy importante, chicas, son los zapatos. ¿Cómo debemos escoger los zapatos? Y bueno, para aquellas que tienen las piernas largas, largas, largas y delgaditas, pues pueden utilizar cualquier tipo de zapato. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo, va a quedar con la ropa que traigan puesta, entonces no se preocupen. Pero para aquellas que tienen las piernas un poquito gorditas y cortas, lo que deben de evitar es usar zapatos con pulsera. Estos tipos de zapato que tiene una pulserita en la parte del tobillo no la deben de utilizar. ¿Por qué? Porque va a hacer que su pierna se vea un poquito más gordita, se va a ver una piernita gruesa. Entonces aquí se debe de evitar por completo este tipo de zapato. En cambio, deben de utilizar un zapato que tenga la punta en pico. ¿Por qué la punta en pico? Porque este tipo de zapato lo que va a hacer con ustedes es que la pierna se vea mucho, mucho más larga. Eso es lo que va a hacer este tipo de zapato. Otra opción para aquellas que tampoco tienen la pierna como que muy larga es que utilicen zapatos color miel o color camello. Cuando utilicen una falda corta, precisamente, es cuando ustedes deben de tratar de que se camuflaje su piel con el zapato, y esto también va a dar como una dimensión más larga, porque si, por ejemplo, ustedes están utilizando una falda negra y utilizan zapato negro, lo que va a hacer es que se va a cortar la figura. O sea, van a hacer como un corte y ya no se van a ver estéticas ni largas. Entonces recuerden que este tipo de zapato color miel, color camello, se van a poder utilizar con cualquier tipo de vestido. Y otra parte muy importante es, ahorita va a ser verano, pero en el caso de que les toque el invierno, lo que ustedes van a hacer es que si quieren utilizar falda, también lo que van a hacer es ponerse medias o media negra, por ejemplo, con zapato negro, con pico, también les va a hacer para que se vea una figura más y más larga. Otra cosa también acerca de los zapatos es que no tengan miedo, por ejemplo, de escoger colores como el dorado, porque este color dorado también se va a poder camuflajear con la piel, sobre todo si están utilizando un vestido negro, un vestido amarillo o estos vestidos que vienen de flores, también es muy importante. Otro consejo también es, para las que tienen pierna pues más llenita, es no utilizar alpargatas. Estas alpargatas que ya saben son estos zapatos que tienen unas cintas que van en toda la pierna. Pues bueno, no, chicas, no los utilicen, porque lo único que van a hacer también es cortar la figura y hacer que se vea un poquito más gruesa la pierna. Para las chicas de piernas largas sí lo pueden utilizar, pero lo que no deben hacer es utilizar estas alpargatas amarradas hasta las rodillas, porque no se ve estético. Lo que deben hacer es amarrarlas un poquito arriba del tobillo y hasta ahí. Simple, no necesitan verse ni como romanos, ni como griegos, no. Hasta ahí quedan y se van a ver perfectamente bien. Así es lo que ustedes pueden hacer. Otra parte importante del cuerpo, que no me van a dejar ustedes mentir, son los brazos. Porque muchas de nosotras pues queremos disimular los brazos, ¿no? Y nos la pasamos haciendo ejercicio y todo para que se vean los brazos más largos, para que se vean delgaditos, y de repente decimos, ¡ay, no me gusta cómo se ve! Bueno, esto es muy simple. Lo que se debe de hacer es evitar resortes en los brazos. Estas blusas, camisetas, vestidos que tienen resortes en los brazos, lo que van a hacer es que se vean más anchos. Así, ya saben ustedes, tipo Pancho Pantera. Pues bueno, es lo que deben de evitar, evitar resortes en los brazos. Otra también, evitar blusas con mangas anchas. Esto, más bien, las blusas con mangas anchas, perdón, esto sí va a disimular los brazos un poquito llenitos y los va a hacer más largos. Todo lo que son los escotes asimétricos también van a hacer los brazos más largos. También lo que sí se debe de evitar, si ustedes quieren que sus brazos se vean más largos, es evitar todas las blusas que sean straple. ¿Por qué? Porque no te empieza a dar la forma. Si tú empiezas a utilizar un vestido o una blusa que sea straple, no te da la forma que tú quieres del brazo, sino se ve continuo. Entonces, evitar definitivamente este tipo de blusas. Y bueno, otro tip también que dieron ahí en la conferencia con Sara Bustani es muy, muy, muy simple. Cada vez que a ustedes les vayan a tomar una foto y quieren verse delgadas, deben de ponerse 3/4 enfrente de la cámara, y sobre todo, y lo más importante, chicas, es que separen el brazo del cuerpo y lo pongan a la cintura. Así como si estuvieran agarrando una sandía en medio de su brazo, así es como deben de salir en las fotos, porque al momento en que ustedes estiran el brazo y lo ponen en la cintura, lo van a alargar, y al mismo tiempo están alargando su talle y están haciendo más visible su cintura. Entonces, definitivamente aquí es donde ustedes se van a ver súper bien. Donde quiera que vayan, no necesitan ponerse así a súper dieta. Lo único que tienen que hacer es estirar su bracito, ponerlo en la cintura, y se va a ver estéticamente bien, porque se les va a ver bastante, bastante larguito. Y bueno, para aquellas que tienen problema también a la hora de escoger los pantalones, pues el tip número uno es nunca escojan pantalones apretados. Eso sí, no, porque en primera va a ser que parezca que tienen sobrepeso cuando no lo tienen. Entonces, ese es el número uno, evitar los pantalones así súper apretadísimos que hasta se tienen que acostar en la cama para que entren. No, olvídense de pantalones apretados y pantalones un poquito pues ajustados que les hagan lucir la figura, pero nada más. También, como les decía, utilizar pantalones con cintura baja, ya sean de mezclilla o pantalones de vestir. Y otro tip, si a ustedes les gusta utilizar blusa larga, lo que deben de evitar es que la blusa vaya por debajo de la pompa, o sea, bajito de la pompa, no. Lo que deben de hacer es que la blusa llegue precisamente a la mitad de las pompas, a mitad de la cadera. Ahí la blusa se ve perfectamente bien y se ve estética. Así que eso es lo que ustedes pueden hacer, medir más o menos a dónde les llega la blusa. Y bueno, si ya se compraron un chorro de blusas largas, pues hay que ahí mandarlas a recortar un poquito para que les quede exactamente a esa medida. Y bueno, también lo que deben de hacer es no llevar las blusas por dentro. Esto, a menos que sean de una figura muy, muy larga y alargada, sí se puede. Pero todas las demás no deben de llevar la blusa por dentro, la blusa fajada, como bien se conoce. No, porque lo único que van a hacer es aumentar la tensión a lo que es alrededor de la cintura, donde se llegan a ver los pliegues de las blusas. No, esto no se debe de hacer para nada. O va por fuera la blusa, un poquito arriba de la de las pompas a media pompa, ahí se ve perfectamente bien. Así es como nosotras debemos precisamente de utilizar la moda. Entonces, ahora sí, chicas, no sé si tengan alguna duda para que ustedes me puedan preguntar. Por acá me están diciendo que si, dice, no hablaron de los hombres flacos como yo. Bueno, aquí los hombres tienen una gran ventaja, porque a los hombres pues no tienen el problema de que si tienen mucho busto o que si tienen o que si no tienen cintura o que si la pompa. No. La moda en los hombres es completamente diferente y la ventaja con ustedes, los hombres, es que no tienen diversas formas como en las mujeres, sino que casi todos tienen pues una forma masculina, estética, que obviamente la más estética para el hombre es el del triángulo invertido, ¿no? Que tengan espalda ancha y la cadera un poco, la cadera obviamente pues estrecha, ¿no? Esa es la figura ideal en los hombres. Pero bueno, ¿qué les parece si próximamente hablamos exclusivamente de la moda de los hombres? Para que ya para que no quede duda, para que me escriban todas esas pues preguntas que tienen acerca de esto, porque también en los hombres los trajes de baño y los sacos y todo esto tiene mucho que ver, porque a lo mejor hay unos que necesitan hombreras, hay otros que no, las piernas largas, las piernas cortas, delgadas, bueno. Eso lo vamos a ver próximamente en otro programa del Espacio de Lorna, lo vamos a hacer. Y bueno, por acá dicen, ok, para espalda ancha y mucho busto, bueno, tú como acabas de llegar, mi querida amiga, que no va a decir tu nombre, es muy fácil, mira, aquí, para tu tipo de cuerpo que se llama triángulo invertido, lo que tú debes de evitar son los cuellos de tortuga. Eso lo debes de evitar, pero por completo. Debes de utilizar blusas que sean de un solo color y tratar de que sea de un color que te ayude a disimular, por ejemplo. O sea, no utilices color así rosa, fucsia, pastel y no. No, ni tampoco estampados así muy, muy vistosos en la blusa, no. Lo que tú debes hacer es utilizar de este tipo de blusa que tiene líneas, pero las tiene verticales, no horizontales. Las líneas horizontales lo que hacen es añadir volumen y añadir peso a la figura. Esto no lo debes de hacer. Debes de utilizar líneas verticales para que esto haga que tu figura se vea más alargada, mucho más alargada. Eso es lo que realmente necesitas. Y también utilizar la blusa un poquito más grande de tu talla normal. Un poquito más grande, la blusa tampoco debe de ir fajada, debe de ir por afuera y sobre todo acompañarla con un saco que te ayude a hacer cintura. Estos sacos que tienen pincitas a los lados, esos sacos te ayudan perfectamente para hacer más vistosa la cintura y las piernas y que nadie se fije en esa zona que no quieres que salte, ¿no?, a la vista. Entonces esto se debe de disimular. Y recuerda, los tonos gris y negro son muy buenos tonos para ti. Esto sí lo puedes utilizar. Evita bolsas en las blusas, evita bordados, evita estampados. Todo esto lo tienes que evitar, pero por completo. Así que bueno, chicas, ya se terminó esta parte del programa de cómo vestirte y sentirte espectacular, que ha sido cortesía de Sara Bustán. Y cualquier duda, pues yo se las puedo contestar, ya saben, mi correo electrónico, lorena.lopez@turradioonline.net, lorena.lopez@turradioonline.net. Y por acá ya se anda armando una entrevista, porque nuestro amigo Jesús nos está diciendo que, bueno, él tiene conocimiento precisamente de, dependiendo el tipo de cuerpo que tienes, precisamente, cuál es tu personalidad. Entonces ya lo amarramos aquí para que venga a acompañarnos a la cabina para decirnos acerca del tipo de cuerpo y la personalidad de cada uno, ¿eh? Así que, mi querido Jesús, próximamente vas a estar aquí con nosotros y va a ser un súper tema. Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa ya para regresar con la recta final del Espacio de Lorna. Así que no se vayan, no se desconecten, no se despeguen. Esto es el Espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Les recuerdo que estamos a través del Mibo leyendo todas y cada una de sus preguntas. Saludos a María, a Bere, a Jesús, a Ricardo, a Gaby Gil, a Oscar Alejandro, a todos los Mibo guests que andan por ahí, a Miguel Calderón, un abrazo también, a Dinora, que también nos está escuchando, y bueno, a todos y a cada uno de ustedes, también para aquellos que andan escuchando por Twitter, que me andan tuiteando, y también por el Facebook, muchísimas gracias, y ahorita regresamos. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Y bueno, ya estamos en la recta final del Espacio de Lorna, precisamente a través de nada más y nada menos de tu radio online.net, que es nuestra casa, donde vivimos nosotros, es tu radio online.net. Y bueno, ahorita quiero comentarles un artículo que salió en el periódico. Y es que esto es un poco gracioso porque, bueno, para mí es un poco gracioso porque conozco muchas personas que han comprado este producto, ¿verdad? Y este producto es un producto que asegura equilibrar el campo energético en el cuerpo, ¿no? Obviamente sí, los seres humanos estamos hechos de energía, de esta chispa de vida que nos mantiene pues en perfecta armonía y en perfecto funcionamiento, ¿verdad? Que pues sí, es energía, es magnetismo, diferentes componentes que hacen que una persona, un ser humano, pues tenga vida. Y bueno, resulta que estas famosísimas pulseras magnéticas pues ya están en la mira de Profeco. Así que miren, la Procuraduría investiga las marcas Power Balance, 5X Total Balance y Perfect Balance. Y bueno, aquí este artículo, pues se los voy a tener que leer tal y como es. Este artículo lo escribió Joali Reséndiz en el periódico Excelsior. Y bueno, nos dice que la publicidad de este producto, ante todo, pues nos promete diferentes tipos de beneficios, desde juventud hasta aumentar el rendimiento sexual, deportivo, e incluso combate dolores, ansiedad, insomnio, depresiones, enfermedades como artritis, osteoporosis, cáncer, y bueno, todo nada más con estas pulseritas magnéticas. Y por acá dicen, es un fraude al consumidor, no un riesgo sanitario. Es decir, nadie se va a morir por ponérsela. Es un tema que corresponde a la Procuraduría Federal de la Protección al Consumidor, la Profeco. Y esto lo indicó precisamente el señor Miguel Ángel Toscano, quien es el comisionado federal para la protección contra los riesgos sanitarios, la COFEPRIS, quien pues presentó de plano su renuncia. Y bueno, la posición de la COFEPRIS explicó que dichas pulseras son un fraude al consumidor, un engaño y absolutamente no sirven para nada. Dice, mi celular tiene muchos más imanes puestos que la propia pulsera, señaló Miguel Ángel Toscano. Dice, en tanto, el director general de procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, Jesús Manuel Ramos Montiel, informó, dice, hemos iniciado algunos procedimientos de investigación y estamos trabajando sobre tres marcas que son Power Balance, 5X Total Balance y Perfect Balance. Son las detectadas en el mercado, destacó. Asimismo, el funcionario de la Profeco afirmó que ya se realizan estudios al respecto para determinar qué corresponde y si como resultado encontramos que se ha estado engañando a la población, pues se van a tener que sancionar. Fíjense, en México esta pulsera de este tipo cuesta en promedio $500 y cabe destacar que en España se han vendido más de 300,000 con ganancias de más de 10 millones de euros. Así es lo que ha pues ocasionado esta pulserita, que una de ellas pues tiene al menos algo chistoso, aunque es un elefantito muy muy mono en un en una estampita como tridimensional, pero bueno, así es, qué injusto que vendan pues este tipo de ilusiones, porque uno no sabe si ya de plano es un, lo venden como un placebo precisamente, no sabemos si lo venden como eso o como algo que pues realmente tenga algún tipo de función. Y bueno, por acá nos dicen que sí, que en Estados Unidos cuestan $5, pero que no, que casi nadie las compra por allá. Bueno, pues es que ya es más difícil, ¿no? Y es que todo este tipo de productos, milagro, todo este tipo, pues al final de cuentas lo que hacen es vender pues ilusiones a las personas, ¿no? Y bueno, al menos esta pulsera pues definitivamente no daña a nadie, ¿no? Dicen, por acá vamos a tener a los de la COFEPRIS a que tomen clase de magia y energía. Nos están diciendo. Pues sí, y luego por acá dice que el gobierno no hace nada, pero con ese tipo de cosas ya las toman como importantes. Y luego dice, yo la verdad no sé al respecto de eso de los imanes. Pues aquí el problema precisamente es que parece que la pulsera no tiene no tiene ni un solo imán. Ese es el verdadero problema, que no tiene ningún imán, ni piedra, ni nada. No, eso es lo que nos dicen aquí en el artículo. Y bueno, por otro lado también, estaban señalando que, pues bueno, evidentemente van a ser retirados los anuncios de esta pulsera, los cuales, pues, obviamente tienen publicidad engañosa, ¿no? Entonces parece que son 13 productos, todavía no sabemos cuáles son los 13 productos que van a retirar precisamente del mercado. Por acá Jesús nos dice, pues deberían de medir por lo menos con un péndulo. Pues sí, la verdad es que sí, acá nos dicen que todo es psicológico. Pues sí, en realidad es lo que les digo, si ya lo utilizan como un placebo, pues puede ser que al final de cuentas les funcione, pero por ellos mismos, ¿no? No por la pulserita, pero bueno, esto depende de cada persona y sobre todo de cómo lo decidan. Ah, sí, por acá van a hacer el consenso, van a preguntar acerca de la pulsera. Pues sí, nos avisan a ver si esta pulsera sí realmente trae o no trae imanes. Nosotros no tenemos de estas pulseritas, pero pues habrá que analizarlas. Yo conozco una que otra persona por ahí que sí, que sí tiene su pulserita. Que bueno, que dice que no, pues a mí me gusta el elefantito. Bueno, es una pulsera cara de elefantito, pero bueno, ¿verdad? Así es. Entonces, pues bueno, existen al menos una lista que tiene 250 productos de los llamados milagro o frontera que prometen curar diversas enfermedades. Así que, pues, ahora sí que hay que utilizar nuestra lógica, hay que utilizar nuestro discernimiento, ¿verdad? Para saber si efectivamente este tipo de productos pues nada más nos van a beneficiar, nos van a perjudicar o solamente van a beneficiar a la gente que los vende, ¿no? Hay que tener pues nuestro punto de vista. Por acá nos dicen, por acá las venden en todo tipo de colores estas pulseritas. Pero a ver, ¿alguien de quienes nos están escuchando tiene una de estas pulseras? ¿Han utilizado estas pulserillas? Eso sería importante que nos dijeran si creen en ellas o no, en este tipo de pulseritas. Así que, pues bueno, esto se los vamos a dejar a su consideración. Si este tipo de productos pues ya debe de salir de plano del mercado o si lo consideramos como una fuente de trabajo para otras personas que venden pues nada más ilusiones, ¿no? Así es como nosotros lo vemos. Entonces, pues esta es la nota que yo les quería compartir ya para finalizar el programa de hoy del Espacio del Horna, porque ya estamos en la recta final, ya casi, pues más bien ya nos vamos a tener que despedir de este programa del día de hoy. Y luego, tú compraste una, pero a ver, cuéntanos, ¿qué se siente algo diferente cuando te pones la pulsera? Cuando, no sé, te la quitas, o sea, ¿has visto algún cambio? Le regalaste una a tu hijo, ¿y has visto algún cambio algo así? O ya de plano las pueden utilizar como pulseras de padre e hijo, ¿verdad? Y nada más, porque quién sabe si tengan realmente algún efecto este tipo de pulseras, que yo francamente no creo. No creo, será cosa de probarlas. Pero pues ya, ¿para qué seguimos haciendo ricos? No sentiste nada. ¡Uy, qué barbaridad! No sentiste nada. Luego por acá dice, bueno, por lo menos si las pulseras combinan con mi bolsa, no hay daño colateral. No, excelente, excelente comentario. Entonces ninguno, ni tú ni tu hijo sintieron nada. No, pues entonces quiere decir que no es tan, pues que no es tan milagrosa la dichosa pulserita. Qué lástima, de verdad, ¿eh? Pero bueno, ni modo, a eso nos atenemos cuando nosotros compramos estos tipos de productos milagro, ¿no? Pero bueno, así es. El próximo jueves, en el Espacio del Horna, pues vamos a tener temas también bastante, bastante interesantes. Y déjenme de una vez decirles qué es lo que ustedes van a poder escuchar el próximo jueves en el Espacio del Horna, que ya vamos a estar pues estrenando mes. Y bueno, miren, vamos a empezar con una entrevista con Bayer, con la Fundación para el Código de Ayuda, y después vamos a hablar acerca de los cuidados del busto con las personas de mibusto.com, Y inmediatamente después pues vamos a tener otra entrevista con el maestro Chuy acerca del perdón precisamente. Entonces, pues bueno, esos son los temas para la próxima semana precisamente en el espacio de Lorna, porque yo los espero el próximo jueves a las 5 de la tarde aquí y solamente a través de turadioonline.net. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast de este programa en mi blog, que es el espacio de lorna.blogspot.com, y por ahí tengo una página de Facebook que, si son ustedes tan amables de meterse a el espacio de Lorna and Friends, que los friends pues obviamente son ustedes, el espacio de Lorna and Friends, y pueden poner su manita de me gusta, así de me gusta, sí. Y también si se lo pueden recomendar a todos sus amigos, pues sería maravilloso. Porque ahí pues también vamos a ir poniendo diferentes cosas durante toda la semana. Entonces, pues bueno, eso se los agradeceré, que se metan y pongan ahí su manita de me gusta. Y bueno, pues saludos a Jaika, muchísimas gracias. Ah, mira, también te interesa lo del busto, perfecto. Entonces eso va a ser la próxima semana. Así que pues yo les agradezco mucho el haber estado aquí acompañándome durante esta tarde de jueves tan espectacular, tan linda, tan sabrosa nos lamentamos. Y les recuerdo que visiten la página de bodygrap.mx. Tienen diferentes promociones, digo, masajes 2 por 500 pesos, pues creo que es bastante accesible para todos nosotros. Entonces para que visiten bodygrap.mx, hagan su cita, chicos y chicas. Y bueno, a probar lo que es la radiofrecuencia también, cómo no. Así que yo les agradezco mucho, cuídense, que tengan pues un excelente fin de semana. Ah, mira, yo también te quiero mucho. Y saludan a todos los compañeros en cabina. Saluda, compañero en cabina. Hola a todos. Ya saludó el compañero en cabina. Y bueno, nosotros nos despedimos. Cuídense, quédense aquí en la programación de turadioonline.net. Que Dios los bendiga mucho. Doy gracias. Adiós y hasta pronto. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del Grupo Mexicano de la Radio Online. Thank you.